Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso se unen para ofrecerle este proyecto de divulgación ecológica, El Abrazo del Bosque. Aparecieron en la década de los 90 del pasado siglo con la promesa de revolucionar la agricultura mundial. Se presentaron como la panacea contra el hambre, el cénit de la tecnología alimentaria al servicio de la humanidad. En pleno boom del desarrollo de la investigación genética, todo parecía posible para la ciencia y la industria de la agricultura. Pero lejos de cantos de sirena, una década después, los alimentos transgénicos no parecen haber solucionado nada. Los indicios incluso apuntan a algo opuesto. Parece ser que han ahondado en la herida de la desigualdad, haciendo crecer simplemente las cuentas corrientes de las empresas multinacionales, auténticos monopolios de la alimentación mundial y, por ende, auténticos monopolios también del hambre mundial. La creación de organismos modificados genéticamente, es decir, de plantas transgénicas en la agricultura, supone crear en laboratorio nuevas especies diferentes a las que se encuentran en la naturaleza o incluso a las que pueden crearse por métodos tradicionales de mejora de los cultivos. Se trata de plantas diseñadas para superar algunos de los problemas con que se encuentra habitualmente la agricultura. El problema surge por la falta de estudios que garanticen la seguridad sanitaria de estos productos y del impacto ambiental que está suponiendo su introducción en determinadas zonas, afectando no solo al consumidor, sino también al entorno donde crecen por la contaminación genética que supone su presencia. Regresar a un tipo de agricultura natural y ecológica es el objetivo que se marcan algunas importantes organizaciones ecologistas de nuestro planeta, consiguiendo además un modelo económico que pueda favorecer la igualdad y que acabe con estos monopolios terribles. Para desgranar algunas de las claves que encierra este complejo problema alimentario y aprender qué podemos hacer para evitar estos alimentos que empiezan a inundar nuestros mercados, tenemos esta noche el placer de escuchar a Lilian Spendler, bióloga y secretaria general de la organización Amigos de la Tierra en España. Muy buenas noches, Lilian. Buenas noches. Bienvenida a nuestro Abrazo del Bosque, siéntete cómoda. Aquí tenemos hueco para todos, así que vamos a intentar arrojar un poquito de luz sobre este tema. Yo creo que es importante empezar con un poco de información para situarnos. ¿Qué es un organismo modificado genéticamente y qué buscan sus creadores con ellos? Al menos, ¿qué nos han contado para poder introducirlos en nuestra agricultura? Bueno, para entender lo que es un organismo modificado genéticamente, pues solamente explicar así sencillamente que es un ser vivo en el que hemos modificado su ADN, que viene a ser pues su código genético, uh-huh. Y entonces presenta propiedades que el organismo sin modificar pues no presenta. Por ejemplo, actualmente se está cultivando precisamente aquí en España, pero en otras partes del mundo también, un maíz en el que se ha añadido un gen que hace que la planta produce su propio pesticida, uh-huh. Y eso combate las plagas, bueno, una especie de oruguita que ataca a la planta del maíz. Entonces el maíz, la planta de maíz, como produce su propia sustancia tóxica, pues mata a las plagas. Claro, el problema es que una planta que puede generar su propio veneno, no sé hasta dónde puede llegar en nuestra cadena alimenticia, pero bueno, después de todos estos años, el resultado, imagino que ha sido muy distinto al que pretendían. Se decía que se podía erradicar el hambre del mundo, incluso. Parece que lo que se ha conseguido más bien es engordar otra cosa, las cuentas corrientes de unos pocos, ¿verdad? Os escucho bastante mal, ¿no? Un poquito bajito, no ¿verdad? No consigo escuchar muy bien. Vale, vamos a intentar a conseguir que nuestros compañeros técnicos mejoren un poquito el sonido. Bueno, te comentaba, Lilian, que después de todos estos años, ya llevamos más o menos una década desde la introducción de los organismos modificados genéticamente en la agricultura, el resultado que se buscaba, que era erradicar el hambre del mundo, por lo menos lo que nos habían contado, no se ha conseguido, sino que lo que se ha hecho ha sido que algunos ganen muchísimo dinero a costa de esto. Sí, bueno, los cultivos modificados genéticamente que se han desarrollado y sobre todo que se están utilizando y cultivando y comercializando y que están entrando en nuestra cadena alimentaria tienen dos características. La primera es la que explicaba con mi ejemplo del maíz, ¿no? Son plantas que son capaces de producir una toxina que bueno, que combate las plagas. Y la segunda es una propiedad que se añade a la planta para que esta planta pueda soportar grandes cantidades de herbicida, por lo que cuando se pone el herbicida determinado en el campo, solamente la planta modificada genéticamente puede aguantar el producto químico y todo el resto de las plantas, lo que se llama comúnmente las malas hierbas, desaparecen, ¿no? Sí. Es verdad que desde el principio la industria biotecnológica ha intentado convencer a la gente, bueno, a los políticos, por supuesto, y también a los ciudadanos en general, de que los cultivos transgénicos eran necesarios para resolver el hambre en el mundo, para tener mayores rendimientos, para proteger al medio ambiente sabiendo que no se iba a utilizar determinados productos químicos, etcétera. En la realidad, pues se está demostrando que todas estas promesas no se están cumpliendo y más bien al revés. Por ejemplo, cuando estamos hablando de rendimientos, en promedio no se ha podido demostrar un aumento de los rendimientos. Uh-huh. Hay algunos que son un poco mayores, o sea, algunos cultivos que tienen unos rendimientos un poco mayores, pero hay otros que los tienen bastante inferiores. Entonces, en promedio no se puede decir que se aumenta la productividad. Luego, por otra parte, en Estados Unidos se ha demostrado en estos 10 años de cultivo a gran escala, pues que se ha incrementado muchísimo en una gran proporción la cantidad de productos químicos que se utiliza asociada, ¿no?, a este tipo de cultivos. Y luego, en tema social, pues estamos asistiendo con los transgénicos a ir todavía más en el modelo de agricultura que se basa en grandes monocultivos, en grandes empresas que controlan todo y donde se está desplazando el pequeño agricultor, donde se está desplazando en realidad pues la persona que vive, ¿no?, en el campo, que vive en el campo y que vive del campo y que es capaz también de cuidar el campo. Sí, no podemos decir que los transgénicos estén proporcionándonos un mercado justo para esos pequeños agricultores, ¿verdad? En absoluto. Por ejemplo, lo que está pasando en Argentina, los pequeños agricultores se han visto totalmente desplazados, ¿no?, por este modelo de agricultura donde son grandes propietarios que han podido pues entrar con ese tipo de agricultura industrial. En Argentina hay, bueno, la soja, se ha extendido muchísimo, de hecho se sigue extendiendo a costa de cortar la selva. Uh-huh. Y además, bueno, esta soja resulta que está prácticamente 100% transgénicos. Todo eso puede decir que este modelo de agricultura recae en manos de grandes multinacionales. Uh-huh. Que al final estas grandes multinacionales, si seguimos yendo en este modelo, pues van a acabar controlando todo lo que es la agricultura, la alimentación en el mundo. cuando realmente estamos hablando de algo básico. No estamos hablando de vender coches o de vender cualquier otro producto, pero realmente la alimentación es algo básico para todos los pueblos. De ahí, pues, el peligro de que realmente ya los pueblos y la gente y los ciudadanos ya no puedan ser dueños de lo que comen, ¿no? Sí, es una economía basada en el monopolio que, por desgracia, tenemos mucha costumbre últimamente en nuestro planeta. Pero no se queda en el aspecto social el problema, ni mucho menos. La salud también puede resentirse en los consumidores de este tipo de productos. ¿Cómo afecta al ser humano las plantas transgénicas y qué dudas surgen sobre sus efectos a largo plazo, por ejemplo? Bueno, efectivamente, también nos tenemos que plantear si los alimentos que comemos, que contienen ingredientes que han sido modificados genéticamente, no presentan riesgos para la salud. Se han introducido estos alimentos de una forma muy rápida, sobre todo en algunos países, en Europa no tanto, aunque España es un poco la excepción, ¿no? Pero en Canadá, en Estados Unidos, por ejemplo, sin tener realmente un análisis de los riesgos para la salud adecuado comparado a la rapidez, ¿no?, con la que se ha introducido este tipo de alimentos. También, por otra parte, pues en la Unión Europea, donde es la parte del mundo donde se puede decir que hay más controles, que realmente se estudia caso por caso, pero todavía hay algunos elementos que hacen que no podamos estar seguros de que estos alimentos no van a presentar riesgos para la salud. Y, por ejemplo, para citar algunos, es que cuando comemos transgénicos es que lo comemos en muy pequeñas cantidades, pero todos los días, prácticamente todos nosotros, al menos de ser muy, muy, muy cuidadosos, pues estamos comiendo transgénicos, ¿no? Lo que pasa es que en los análisis de riesgos, pues en general se hacen test, pero, por ejemplo, con ratones que comen todos los días transgénicos y solamente con eso. Sí. Por lo tanto, no es el mismo tipo de respuesta que vamos a tener, ¿no? Solamente por dar un ejemplo de los fallos de los análisis de riesgo. Y luego, pues, se han detectado, por ejemplo, en ratones, que el maíz modificado genéticamente sí puede presentar problemas, pues, por ejemplo, para el sistema inmunitario. Luego, a nivel de alergias, también hay un riesgo de que aparezcan nuevas alergias, y es un poco el problema que contaba antes. Como no hay una trazabilidad, ¿no?, o un sistema que pueda hacer la relación causa-efecto, que yo como un poco de transgénicos todos los días y de repente tengo una alergia, pero no se puede hacer la relación, entonces pues puede pasar totalmente desapercibido de que la causa sea el transgénico. Sí, la verdad es que harían falta muchísimo más investigaciones y más control para saber realmente si detrás de estas alergias, de estas resistencias a determinado tipo de medicamentos también que parecen producir algunos transgénicos, están realmente ellos detrás. Son efectos posibles que tienen los alimentos modificados genéticamente, pero también hay otros efectos, una vez que se introducen los organismos de este tipo en un entorno, el medio ambiente, el entorno, también se resiente, ¿verdad? ¿De qué forma lo hace? Claro, hay que tomar en cuenta que estamos hablando de plantas, de semillas, que son seres vivos, y que se polinizan entre ellas, y que estamos liberando al medio ambiente. El problema es que estamos introduciendo seres totalmente nuevos que por la naturaleza no hubieran existido nunca, y lo estamos introduciendo pues en un entorno complejo, por supuesto, con los vientos o las abejas que llevan el polen muy lejos, etcétera, ¿no? Sí. De ahí pues una serie de peligros también, en particular el peligro de la contaminación por una parte de otros cultivos, de cultivos de la misma especie, por ejemplo de maíz, pero que no es transgénico, y se han dado ya muchos casos, por ejemplo, de maíz ecológico que se ha visto contaminado por polen de maíz transgénico, y de ahí que el agricultor ecológico pues no ha podido vender su maíz con la etiqueta ecológica, pérdida de ganancia, etcétera, ¿no? Y luego, por otra parte, también la contaminación a especies silvestres, como se ha dado el caso también con el maíz en México, donde el maíz, pues, es una, aquí no pasa, ¿no?, en Europa, porque no tenemos maíz en estado silvestre, pero en México, pues, sí que hay, y de hecho son plantas muy importantes porque son reservas de material genético, ¿no?, para futuros desarrollos para la agricultura. Entonces, que estos sitios se van contaminados también es bastante grave. Oye, una pregunta que me temo puede inquietar a más de uno aquí de nuestros oyentes. Un país como España, donde la agricultura tradicional parece estar muy arraigada, ¿cómo se ve afectada? ¿Tiene organismos transgénicos en sus campos? Sí. Es lo que decía antes, que España es un poco la excepción de Europa, ¿no? En Europa todavía se cultiva, bueno, se cultiva en varios países, pero en muy pequeña cantidad. A ver si lo digo así de memoria, pues, por ejemplo, en Alemania muy poquito, en la República Checa, en fin, que hay algunos países que sí lo cultivan, que siempre es un solo tipo de maíz, es el que tenemos también aquí en España, porque es el único que está aprobado de momento por la Unión Europea, ¿no? En España tenemos una superficie aproximada de 80.000 hectáreas. Este año hemos tenido, lo que representa más o menos un 15% de la producción no española. Eso es mucho comparado a lo que está pasando en otros países. También es una situación peculiar comparado a nuestro entorno, sabiendo que muchísimos países de la Unión Europea pedido la prohibición en su territorio de ese tipo de cultivos, del cultivo de maíz que se está cultivando en España, por razones de preocupaciones para el medio ambiente, sobre todo, ¿no? Y estos países, pues, como Austria, Italia, Francia, Hungría, hay varios que han pedido eso a la Comisión Europea. Luego, bueno, las historias políticas entre los países miembros, entre la Comisión Europea, el Tribunal Europeo, es bastante complejo, ¿no? Pero sí hay gobiernos de muchos países que han estimado que había demasiados riesgos como para permitir este tipo de cultivos en su territorio. Entonces, nosotros lo que pedimos es que aquí en España también se acoja al mismo mecanismo europeo y que se prohíba aquí el cultivo de este tipo de maíz. Sí, desde Amigos de la Tierra y otras organizaciones se están tomando estas medidas para luchar contra estas prácticas en la agricultura. Nos hablabas de estas zonas libres de transgénicos, ¿verdad? En España parece que también está empezando a tener algo de predicamentos. ¿Cómo se está sumando la gente a las determinadas zonas? Como sobre todo en el norte de España he visto que sí que hay muchos ayuntamientos, incluso provincias enteras, que quieren erradicar los productos transgénicos de sus campos. Sí, ese movimiento de declarar zonas libres de transgénicos ha nacido hace 4 años más o menos en la Unión Europea. Fue un poco un movimiento europeo, ¿no?, que ha arrancado en varios países a la vez, con la idea de que municipios o provincias o regiones puedan proteger su agricultura, la agricultura tradicional o la agricultura ecológica, y bueno, pues reivindicar de que producían en su territorio una agricultura de calidad, y en este sentido pues se ha arrancado este movimiento. Ahora en toda Europa pues es una cuestión que ha cogido bastante importancia. Por ejemplo, hay algo como 4.500 municipios en toda Europa declarados libres de transgénicos, y luego da la casualidad que hay países que poquito a poquito se han ido declarando región a región, y que al final el país ha acabado pues totalmente libre de transgénicos, ¿no? Por la declaración que las instituciones, tanto municipales como regionales, han decidido. O sea, son los políticos de estas regiones que deciden nuestro territorio va a quedarse libre de transgénicos. Sí. En España ha tardado un poco más a arrancar, pero sí es verdad que ya hay bastantes municipios, y también hay algunas comunidades autónomas como Asturias, el País Vasco, como Baleares, y bueno, pues algunas más seguramente están en camino. ¿Y esto garantiza que de verdad no se están utilizando productos de este tipo en los campos? No, eso no lo garantiza, porque a nivel europeo es una cosa, es una figura que la Comisión Europea no reconoce. Entonces, esta declaración es más simbólica, de que este gobierno, este municipio diga, yo no quiero que haya transgénicos en mi territorio, entonces que las instituciones europeas, en particular la Comisión, tome carta en el asunto y reconozca esta figura, reconozca el derecho a los ciudadanos de determinado territorio a elegir si quieren transgénicos o no en su territorio. Entonces es una manera de hacer presión, ¿no? Una presión política, es simbólico, y luego en algunos sitios pues las autoridades sí toman más medidas, como por ejemplo en un municipio en Galicia, que ahora no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero sí que por ejemplo en sus escuelas pues se están guiando por productos que tienen o no tienen transgénicos, y dan de comer a los niños solamente productos que no contengan transgénicos. Entonces sí que ya es un paso más, ¿no? Aparte de la declaración simbólica, sí, de decir yo quiero ser libre de transgénicos, pues también puede haber otra serie de medidas que las autoridades pueden promover. Son pequeñas medidas, como dices, simbólicas, pero que pueden hacer que a través de nuestros políticos, nuestros representantes, algo cambie. Pero también nosotros podemos hacer como consumidores, bueno, podemos aplicar algunos métodos para evitar el consumo de estos productos. ¿De qué manera podemos identificarlos y, bueno, intentar dejarlos en sus estantes, ¿no? Aquí me gustaría explicar un poquito cómo está el sistema de etiquetado. Sí. Cuando un producto contiene más del 0,9% de un ingrediente que ha sido modificado genéticamente, y aquí estamos hablando del maíz, que puede ser en forma de almidón, por ejemplo, o de la soja, porque importamos también soja modificada genéticamente que tiene derecho a entrar en el mercado europeo. Entonces, cuando uno de estos ingredientes sobrepasa el 0,9%, debería, en teoría, venir en la etiqueta que contiene organismo modificado genéticamente. Sí. El tema es que tenemos grandes dudas, primero, de que se cumpla realmente, porque el sistema que se supone está siguiendo el organismo modificado genéticamente desde el campo, si es maíz producido en España, o desde el barco, si es que llega importado, pues desde la materia prima hasta el producto final, pues no estamos seguros de que realmente funcionan todos los mecanismos de vigilar y de etiquetar, ¿no? Sí, imagino habrá mucho truco entonces, por ahí. Eso dicho, ya cuando viene algo en la etiqueta que dice organismo modificado genéticamente, pues claro, intentar evitarlo, ¿no? Pero luego, nosotros lo que recomendamos, y además no es solamente por el hecho de evitar los transgénicos, pero también por el hecho de fomentar un determinado tipo de agricultura, es intentar pues consumir productos ecológicos, porque no pueden contener organismos modificados genéticamente, y luego porque se producen con métodos que son respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Luego pues otra posibilidad es hacerse con la guía verde y roja de Greenpeace, que es una buena guía porque clasifica los productos según si sus fabricantes se comprometen a no utilizar transgénicos. Entonces eso también puede ser una buena herramienta, ¿no? Sí, yo sumaría otra, que es visitar vuestra página web, la página web de Amigos de la Tierra, que es www.tierra.org, donde todo este tipo, toda esta información que os estamos contando, gracias a Lilian, pues está muy bien expuesta y vienen muchos consejos, muchísima información, actualidad en la página web de Amigos de la Tierra, www.tierra.org. Dejar un poquito de lado los alimentos transgénicos, intentar un tipo de agricultura más justa, no solo con el medio ambiente, no solo con la salud, sino también con los propios agricultores, que bueno, pues se están viendo muy afectados con estos monocultivos que imponen las grandes corporaciones. Así que bueno, son medidas, maneras de intentar huir de este problema. Lilian Spendler, secretaria general de la organización Amigos de la Tierra en España, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor algo que no es fácil de encontrar, además, en los medios de comunicación habituales, y que tiene muchísimo que ver con nuestra salud. Muchas gracias a vosotros, un placer. Un placer, hasta pronto, Lilian. Hasta luego. Pues aquí estamos, recuperándonos de saber que el 15% de nuestro territorio está cubierto por, bueno, de nuestras, evidentemente, de nuestras plantaciones, está cubierto por alimentos seguramente transgénicos. Y España, como decíamos, era un país muy tradicional, ¿no? Muy como Dios manda. Muy bien, esto es el abrazo del oso, metidos en nuestro abrazo del bosque, ofreciéndoos un poquito de buena información, yo creo que muy valiosa para saber qué comemos y cómo podemos mejorar nuestra alimentación, nuestra dieta y nuestra salud. El abrazo del bosque. Aquí disfrutando de buena música. Fernando, ¿qué estamos oyendo? Que nuestra audiencia... O Ángel. Acércate al micro. ¿Qué estamos oyendo? Fernando, esto de que escurras el bulto es muy mal, ¿eh? O sea, no, es que estaba haciendo otra cosa. Ha dicho Fernando y Fernando ha hecho con el dedo un gesto nada radiofónico señalándome a mí. Claro, porque ha dicho, oye, que estoy muy liado. Dime, ¿qué hemos escuchado? Hemos escuchado un tema de 30 Seconds to Mars, llamado The Kill. El nombre del grupo es un poquito... 30 segundos a Marte. Sí. Qué bonito. No viene mal, ¿verdad? Es lo que... Está nevando en Marte, ¿sabes? Sí. Hombre, yo creo que tardaremos más de 30 segundos, sobre todo teniendo en cuenta la semana que has planteado hace un rato. 365 días. Decir que 30 segundos a Marte. A la semana. Pero bueno, todo se andará. Bueno, todo se andará y lo que vamos a hacer ahora es andar de cabeza a nuestra actualidad, la actualidad de El Abrazo del Bosque. Noticias semanales medioambientales con Irene Fernández. Muy buenas noches. Buenas noches de nuevo. Decretan en España que los productores de pilas y baterías sean los que se ocupen en reciclarlas, ni más ni menos. Sí, estos días ha entrado en vigor un real decreto que obliga a los productores e importadores de pilas, acumuladores y baterías a ocuparse de recoger y gestionar los productos una vez que su vida útil ha terminado. Este decreto ofrece dos alternativas: que ellos mismos ofrezcan a sus clientes un sistema de gestión de pilas y baterías usadas o que paguen un canon a los sistemas públicos de gestión de residuos. Inauguran en San Francisco el museo más verde del mundo, y no es que lo hayan pintado con el verde más fuerte de Titan Lux, sino nosotros que... tenemos un hermano pequeño en el, ¿sí?, Caixa Forum en Madrid. Ajá. Las paredes pues tiene este mismo sistema, tiene un sistema bastante parecido. Sí. Pues parece ser que el pasado fin de semana tuvo lugar en San Francisco la apertura de la sede de la Academia de las Ciencias de California, un sitio que tiene la particularidad de haberse convertido en el museo más ecológico del mundo. Este edificio de cristal y techo ondulado se encuentra ubicado en el Parque Golden Gate. Su tejado de 10.000 metros cuadrados está completamente cubierto de plantas y flores autóctonas, manteniendo fresco el interior y acumulando agua para su reutilización. Asimismo, cuenta con células fotovoltaicas que generan parte de la energía que consume. También se utilizaron viejos pantalones vaqueros para el aislamiento de los muros. Eso es reciclar, sí señor. También en una de las torres que se está construyendo en la antigua ciudad deportiva aquí en Madrid, va a haber una zona cubierta, una especie de jardín interior en las propias paredes del interior del edificio. ¿Sabes en qué torre? Altura. No, una de las cuatro. Una de las cuatro. Podríamos decir una y acertaríamos, pero... 25% de posibilidad de acertar, mira, lo miráis por ahí. Pero sí, una a bastante altura. Estamos hablando de la parte muy por encima de la mitad del edificio. Bastantes plantas dedicadas solo a una especie de jardín interior con plantas en la pared por dentro. Servirá sobre todo de relax para los trabajadores que estén allí en esa torre, seguramente. Sí, porque me parece que relax no van a tener mucho en esa zona una vez que todo esté funcionando con esas cuatro torres. Van a necesitar, inmensas, me parece, cuatro torres llenas de plantas para relajarse. Y de parkings para meter los coches y de carriles para poder pasar por ahí. Madre mía. A ver, que buscar formas para salir de ese problema. De momento en Barcelona lo que se ha comprobado con respecto al tráfico es que a menos velocidad, menos contaminación. Algo que parecía fácil de ver, pero que lo han tenido que probar allí, ¿no? Sí, pero aún así pues hay muchas voces en contra que dicen que el ahorro tampoco es excesivo y que tampoco merece la pena. El caso es que un estudio de la Universidad Politécnica de Cataluña demuestra que gracias a la limitación de velocidad a 80 km por hora en los accesos a la ciudad de Barcelona, se ha reducido la contaminación entre un 3,5% a un 4%, una cosa así, en el primer semestre del año. Uh-huh. Esta medida, además de mejorar la calidad del ambiente, del aire, vamos, también supone un ahorro de más o menos el mismo porcentaje en el consumo de gasolina. A tener en cuenta una medida de este tipo en las ciudades. Rebajar la velocidad rebaja muchísimo, bueno, rebaja la contaminación. Sobre todo porque en estos temas hay que pensar localmente. Uh-huh. Y con poquito que hagas es algo que estás haciendo. Un 3% que solamente haga una persona es muy poco, pero si un 3% menos, un 4% menos, le sumas a toda la gente que accede a Barcelona cada día, pues son muchos porcientos. Entonces, sí, señor. Vamos a seguir con ello. Y vamos a seguir también aquí en El Abrazo del Bosque, en nuestra sección de noticias, con un paseo por el mar. Hace poquito hablábamos de la pesca pirata. Oceana, la organización Oceana, está criticando la ausencia total de compromiso del Senado en la protección de uno de esos pescados más afectados por la esquilmación que estamos haciendo de nuestros mares, el atún rojo. Sí. Ha sido rechazada en el Senado una moción por la que instaba al Gobierno a tomar medidas ante la Unión Europea y la Comisión para la Conservación del Atún contra la sobreexplotación del atún rojo en el Mediterráneo. Uh-huh. El contenido recogía medidas como la declaración de una zona de especial protección para esta especie en las Islas Baleares, la disminución de las cuotas de capturas para adaptarlas al Consejo Científico o el establecimiento de un periodo de veda durante la época de reproducción. El séptimo foro iberoamericano de ministros de medio ambiente refuerza la cooperación en las cuestiones medioambientales. En él se van a fijar posiciones iberoamericanas comunes para las negociaciones en el marco de organismos y convenios internacionales sobre el medio ambiente. Se estudiará el establecimiento del Programa Iberoamericano del Agua y se impulsarán proyectos en Iberoamérica en materia de cambio climático. Uh-huh. Y hablábamos de actuar localmente, pequeñas cositas pueden ayudar muchísimo a nuestro medio ambiente. Por ejemplo, pequeñas investigaciones también pueden cambiar algunas cosas. En este caso, un grupo de alumnos de un instituto preparan un vehículo que recorrerá, será capaz de recorrer más de 200 kilómetros simplemente con un litro de gasolina. Sí, no sé lo que le parecerá a las empresas petrolíferas el tema, pero bueno. Malamente. Un equipo del Departamento de Automoción del Instituto La Marsadella de Torrent, en Valencia, formado íntegramente por alumnos y profesores, trabajan actualmente en el diseño y fabricación de dos vehículos, cuyo objetivo es recorrer la máxima distancia posible con tan solo un litro de combustible. En concreto, esperan completar la distancia de 200 kilómetros solo con un litro de gasolina. Con él participarán en la Shell Eco Marathon, que se celebrará en mayo en Alemania. Mira la Shell, fomenta este tipo de cosas. Ya veo la Shell ahí con unas pistolas y unas cosas ahí. Como funcione, el ganador le corta la cabeza. Vamos con una sonrisa, hablamos de tortugas. Sí, un total de 246 crías de tortuga boba han nacido en los últimos días en los arenales del Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar, en Almería, dentro de la segunda fase del proyecto iniciado en 2007 para reintroducir esta especie amenazada en el litoral mediterráneo. Y hoy nos ha dado por la gasolina. Una noticia un poco... Bueno, un comentario a tener en cuenta, que cada uno piense lo que quiera. ¿Qué pasa con la Fórmula 1? ¿Les ha dado por conducir de noche? Ecológico del todo no parece, ¿no? Le hemos titulado la bobada de la semana. Mientras todos nos preocupamos por el cambio climático, los deportes de motor corren en dirección contraria. El Gran Premio de Qatar de motociclismo y el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 del domingo pasado se han decidido celebrar carreras, se han decidido hacerlas como carreras nocturnas. Uh-huh. Con el gasto energético y de materiales que suponen, zonas que disfrutan de unos maravillosos y soleados días para celebrar estas carreras. Y tan soleados. Pues nada, nuestra noticia, nuestra actualidad en el abrazo del bosque. Vamos con nuestra agenda semanal, si os parece, seguimos. De octubre, Día Mundial del Hábitat. Hoy se celebra el Día Mundial del Hábitat, que elige un tema diferente cada año relacionado con el hábitat del ser humano, la ciudad y la vivienda. La ciudad y la vivienda en el Día Mundial del Hábitat. Hay mucho que hacer también en las viviendas para intentar fomentar un consumo sostenible, para que no haya demasiado gasto energético. Se nos ocurren muchas cosas. Luego vamos a proponer una cosita de la bolsa de plástico. Pero bueno, de momento vamos a la siguiente cita, la región amazónica, ahora resulta que está en España. Desde el 9 de septiembre y hasta el 31 de octubre, la selva húmeda de Brasil está presente en Zamora, nada menos. En la sala de exposiciones de la Iglesia de la Encarnación, Obra Social Caja Madrid ha montado la exposición Planeta Amazonia, con una gran cantidad de contenido sobre la región que alberga la mitad de la biodiversidad mundial. Y vamos con un foro, el sexto foro por un mundo rural vivo. Del 3 de octubre al 5 de octubre se celebra la sexta edición del Foro por un Mundo Rural Vivo en Andorra, Teruel. Andorra y Teruel. Supongo que será. Este foro será es una un nueva... Es un pueblo que hay en Teruel, hombre. No sé yo. Este foro será... No era muy buena de geografía, mujer, pero... de poca fe. Este foro será una nueva oportunidad para las gentes del mundo rural de compartir problemas, luchas y esperanzas, así como de construir nuevas alianzas y nuevos proyectos colectivos. Andorra es un pueblo de Teruel, 3, 4, 5 de octubre, este pueblo de Teruel, que se llama Andorra, mujer de poca fe, ¿sí?, donde también están Amigos de la Tierra trabajando, bueno, la Plataforma Rural, que es una alianza que aglutina numerosos grupos, experiencias locales y personas militantes en pro del medio rural. Bueno, ahí está Amigos de la Tierra, ahí también se hablará, por supuesto, de la situación de los transgénicos. No, nos tenemos que ir a Andorra. En Teruel también tenemos Andorra y seguro que también las cámaras de fotos están más baratas. Andorra tiene también una página web, andorraaragón.com. ¿Ah, sí? Sí. Cosa, ¿eh? Vale, debe ser que la única que no sabía el tema era yo. Muy noble villa de Andorra, bueno. Pero ¿se puede esquiar allí o no? No parece. Hombre, en Teruel tiene que hacer frío, pero no sé. Venga, seguimos. Visitad la página de Amigos de la Tierra si queréis más información. Sexto Foro por un Mundo Rural Vivo, Plataforma Rural. Venga, vamos a acabar con la agenda, con el Congreso Mundial de la Naturaleza en Barcelona. La ciudad condal será la sede entre los próximos 5 y 14 de octubre del World Conservation Congress, organizado por la Unión Mundial de la Naturaleza y considerado como uno de los principales eventos dedicados a la conservación de ecosistemas del mundo. Y no habíamos acabado, es verdad. Nos queda todavía un apunte en la conferencia e itinerario zoológico sobre murciélagos en el aula de Ecología Urbana de Vitoria-Gasteiz. Maravillosos bichitos estos que cuelgan de las paredes. Pues así es. Mañana, día 2 de octubre, el aula de Ecología Urbana de Vitoria-Gasteiz acogerá una conferencia seguida de un itinerario zoológico sobre murciélagos. En la charla, que se ofrecerá entre las 7 y las 8 de las 8 y media de la tarde, se hablará de los factores de riesgo más importantes para los murciélagos, que están relacionados con afecciones a nivel de refugios y de calidad del hábitat de caza. Después de la conferencia, a partir de las 9 de la noche, tendrá lugar un itinerario zoológico en el Parque de Salburúa. Muy bien, nuestra agenda en el Abrazo del Bosque. Pero hoy vamos a cerrarla con un detalle. Hablábamos de esa eficiencia que podemos sacar todos de forma individual, localmente, con pequeñas cositas. ¿Hay un tema de unas bolsas de plástico? Yo voy a hacer una pregunta, a ver si más o menos. ¿Cuántas bolsas de plástico al año como ciudadano puedes gastar? Dos. No, muchas más. 10. No, muchísimas más. ¿Tenemos el dato? Lo tenemos. Pues venga, suéltalo. Mira, pues cada ciudadano al año en España gasta una media de 238 bolsas de plástico. 238 bolsas. Hubiera dicho más, fíjate. Eso es la media. O sea, que habrá gente que más y habrá gente que menos. Y con esto estamos contando a niños, ancianos, gente impedida, a todos los ciudadanos. O sea que... Cada ciudadano seguramente, pues si contamos a los niños, pues serán bastante más. El caso es que estas bolsas de plástico, como todos sabemos, son altamente contaminantes. Sí. Y hay varios países en el mundo que están intentando reducir la utilización y se están buscando alternativas. Por ejemplo, en países como Irlanda, pues la bolsa de plástico se paga, no sé si a 50 pesetas al cambio, una cosa así. Madre mía. Una barbaridad. En Francia, por ejemplo, también este verano lo pudimos comprobar también, sí. Porque es una cosa que se ve ya normal, el llevar tus propias bolsas, ya no de plástico, sino de tela, y tu carrito de la compra y todo ahí, ¿no? Entonces, lo que siempre hemos hablado es tratar de actuar localmente para hacer algo global. Uh-huh. Y yo creo que el tema de las bolsas de plástico, que en España se gastan unos 10.000 millones de bolsas al año, sí, que es muchísimo, es tantísimo plástico que es imposible imaginar, sí, pues podríamos hacer algo, aunque sea poquito. No es cuestión de ciudadano ejemplar, porque una vez comenté esto en el trabajo y me tacharon de... Si es que esto de intentar cambiar el mundo. Sí, me tacharon de... ciudadana ejemplar y que no todos querían ir así, pero sí que se puede hacer poquitas cosas. Hay cosas que cuando tú vas al supermercado y vas a por una bolsa, una barra de pan, no hace falta que te den una bolsa de plástico si vas a ir a casa. Te puedes llevar tu carrito a la compra, aparte de que es muchísimo más cómodo, es lo que se ha hecho toda la vida, tu espalda no sufre y aparte estás ayudando al medio ambiente. Se pueden hacer tantas cosas y... no sé. Y ya solamente por la comodidad de no juntarte en casa con cientos de bolsas de plástico que luego no sabes qué hacer con ellas. Pues una opción que tenemos, intentar reducir el consumo de bolsas de plástico, llevando nuestro carrito de la compra, llevando nuestras bolsas de tela y diciendo simplemente en las tiendas, no hace falta que me des bolsa. Oye, ese pequeño detalle pues a lo mejor impediría que hubiera ahora mismo un continente de bolsas de plástico en uno de nuestros océanos, no recuerdo en cuál es. Pero en el Pacífico. En el Pacífico hay un auténtico continente de bolsas de plástico en el fondo que han detectado y es impresionante, es simplemente por los vertidos. Claro. Realizados por nuestros países, es increíble. Entonces, como lo que nos quejamos un poco también es de la falta de iniciativa que está teniendo España, que parece que, bueno, que es un gobierno un poquito más ecológico en ciertas cosas, pues hay una falta de iniciativa ahí y, bueno, pues si queréis contribuir a intentar llamar la atención sobre este tema, pues se puede mandar un mail, que no cuesta nada, no sabemos si funcionará, pero bueno, por lo menos hemos dejado ahí que, pues comentando esta iniciativa, a sugerencias@mapia.es. sugerencias@mapia.es. Sí, Fernando, para cerrar el tema, una cosilla, ¿dónde tiramos la basura? Hombre, pues, Irene, es que alguna bolsa usarás. Claro. Pero mira, no tira la basura y la bolsa de plástico a reciclaje. No es cuestión de no utilizar ninguna bolsa de basura. Eso tampoco es tan fácil. Tú no puedes tirar la basura suelta a un contenedor. La orgánica no, claro, evidentemente. No. Pero bueno, y jolín, pequeñas cositas, pequeños avances, ¿no? Evidentemente usaremos. Vas bolsas, a por un medicamento a la farmacia y te dan una bolsa de plástico. Aparte de que te lo envuelven en papel, cosa extraña porque el medicamento ya tiene una caja de cartón, te lo envuelven en papel y te ponen una bolsita de plástico. ¿Qué te cuesta metértelo en el bolso? De las de farmacia. Ya, pero ya es una bolsa. Eso no sirve para nada. Y esa bolsa va a tardar decenas de años. Cientos de años y miles de años en biodegradarse. Eso es. Muy bien. Entonces yo creo que, bueno, pues ahí dejamos el mensaje. Ahí dejamos el mensaje y lo iremos haciendo poco a poco. Hay que comernos la cabeza. Porque, como dice Irene, actuando localmente podemos conseguir cambios globales. Y hasta aquí nuestro Abrazo del Bosque, un proyecto de divulgación ecológica realizado por Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso con Pedro Tostado, Eduardo Aparicio, Alberto Moreno y Yolanda López en la realización y redacción. Y Elder Sousa, que se me olvidaba por aquí. Un saludo a todos ellos, un fuerte abrazo porque hacen posible que el bosque siga creciendo. Volveremos, eso sí, la próxima semana en nuestro Abrazo del Bosque para seguir creciendo con vosotros y seguir hablando de esas cosas que realmente importan. Después seguimos con El Abrazo del Oso. Tenemos muchas cosas que contarte. De momento vamos a dejar que suene nuestra sintonía de cierre, Fuerza Llenar.